Bueno, me encuentro acá cerca de la Plaza Aníbal Pinto. Hace poco se estuvo realizando la velatón a propósito de la muerte de Alejandro Castro, dirigente de los pescadores y pescadoras de la región, de la zona de Quintero Puchuncaví, que actualmente se encontraba activo en las manifestaciones en contra de la llamada zona de sacrificio. La madrugada del jueves aparece muerto, colgado en sospechosas circunstancias en la intersección de la calle Bellavista, allí en Errázuriz, donde pasa el tren. Al finalizar la velatón ocurre una acción directa de corte de calle y la policía lleva a cabo su accionar represivo, y en ese momento ocurre una situación que a continuación vamos a describir: dos personas que estaban allí presentes y fueron apuntadas por las armas de servicio de la policía. Si nos pueden comentar qué ocurrió y cuál fue el contexto y cómo lo percibieron ustedes en realidad. Bueno, en principio la marcha transcurría con normalidad, sin casi ninguna presencia policial, pero en un momento que cortaron la calle, la marcha se dividió en dos. Y en una de las dos vertientes hubo un altercado con la policía, un enfrentamiento. En ningún momento la gente lanzó piedra ni ninguna cuestión, simplemente estaban cortando la calle y la policía empezó aleatoriamente a detener a gente. Incluso a una de esas personas que estaba presente en la marcha le tiraron al suelo y un policía le apuntó directamente a la frente, y lo hicieron en una esquina que precisamente no tenía visibilidad entre dos árboles, pero justamente estábamos llegando varias personas a acompañar al resto para que no estuvieran solos, y ahí el mismo policía no solo apuntó al que estaba deteniendo, sino que apuntó a las personas que estábamos señalando que había sacado un arma. Este policía que saca su arma de servicio y lo apunta en contra de las personas que allí se encontraban manifestándose, ¿podría uno encontrar algún argumento para justificar que él saque su arma de servicio? ¿Alguien lo estaba apuntando con un arma a él, con algún objeto? No, para nada, realmente, porque incluso a la persona que tenían detenida ya la tenían reducida a otro paco, lo tenía reducido en el suelo. Y realmente ahí es donde desenfunda, saca la pistola, lo apunta en la cabeza. Una compañera que está al otro lado del árbol empieza a gritar y empieza a apuntarla a otro compa que también empezó a gritar, empieza a apuntarle, y yo que grité también me apunta. Y realmente no había, la única razón por la que fue que apuntó es que empezamos a decir de que tenía una pistola, que había desenfundado la pistola. Pero realmente no había ningún motivo realmente por el cual hacerlo. Si estaba ido realmente. Después llegaron más policías, han sido como siete de estos de antimotines, tapando la situación, y realmente de ahí se fueron. Pero, y con el cabro, mal, así, mal, mal, porque lo tenían ahogado, le empezaron con los pies le empezaron a pegar realmente al suelo, entre los siete pacos, y de ahí recién lo recogieron del suelo. Pero iba, pero mal, o sea, súper mal. Y obviamente la gente se corrió porque el weón sacó la pistola, o sea, no, no fue, y apuntó. No es que hubiera sacado la pistola para colocarla arriba, no, se apuntó a la gente. ¿Y algún otro dato que desean compartir y para que quede registrado acá en los medios de comunicación libres? La verdad que la presencia y la violencia policial fue súper desmedida. De hecho, la única salida que encontró la gente que estaba ahí presente fue resguardarse en dependencias universitarias para que no siguieran deteniendo aleatoriamente. Y por ejemplo, una de las compañeras que estaba en la marcha, justamente detuvieron a su pareja y ella estaba embarazada, y justo en ese momento tuvo un ataque de pánico por ver como la impunidad que estaba habiendo en ese momento. Claro, porque más encima empezaron a tirar bombas lacrimógenas al nivel como de la rodilla, ¿cachai? Entonces era fácil que te pudiera llegar una bomba lacrimógena, que también hizo que la gente se dispersara ahí donde la compa le da este ataque, y sin mucho que hacer, porque estábamos, bueno, decíamos 5 o 6 personas, y era desmedida la cantidad de pacos que había realmente. Bueno, les agradezco que hayan relatado su testimonio a la situación que ocurrió, y hacemos un llamado desde los medios comunitarios a las personas que grabaron esta situación, que puedan compartir la información tanto a Radio Placeres como a los otros medios libres, para dar cuenta de esta situación de abuso policial. Del mismo modo, para contextualizar, les comentamos a las personas que están escuchando este audio que, siendo ya las 10:30 de la noche aproximadamente, hace unos 15 minutos la policía motorizada pasa aquí cerca de Plaza Aníbal Pinto, lanzando gases lacrimógenos, también para dar cuenta que se encuentran acá controlando el lugar. Muchas gracias, gracias a usted.